linda es la pasión de los clubes de barrio. Los sanguchitos de miga, la mila con fritas, la fugaceta rellena, el flan con dulce de leche. Lindas son las sobremesas eternas donde se arregla el mundo. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.